Margarita, aquí te saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, concretamente han hecho una lectura de las decisiones que viene tomando la jueza Gabriela Marrón, y en este caso nos gustaría, bueno, conocer también y compartir con la audiencia esa lectura que están haciendo. Sí, fundamentalmente lo que hemos hecho es presentar conjuntamente con la querella familiar un recurso de apelación a la negativa de la jueza respecto de otorgar distintas medidas de prueba que tienen que ver con continuar profundizando la investigación y buscar los responsables, ¿verdad? Y la verdad es que, bueno, fue realmente muy impactante el contenido de la resolución de la jueza, y nosotros estamos diciendo que ese apresuramiento que de algún modo expresa la jueza en esta resolución, de lo que nos habla en definitiva es de, o nos permite pensar que en su cabeza está la posibilidad de un cierre de la causa. Uh-huh. Usa un léxico muy beligerante. Quienes hacen esta petición son los fiscales, el fiscal Andrés Heim y Horacio Azorín, que son fiscales especializados en Procubín 1, y el otro es el fiscal de Cámara de Bahía Blanca, y valorando el estado de la prueba, se han pedido distintas medidas, fundamentalmente volver a hacer una prueba odorífica con canes, buscando rastros tanto de Facundo como de sus eventuales captores en Teniente Origone, y por otra parte también secuestrar diversos teléfonos de personas que están, digamos, en la causa sospechada. Fundamentalmente teniendo en cuenta cómo funcionan las policías, y en particular la policía de la provincia de Buenos Aires, que tienen un funcionamiento corporativo y que, digamos, también de los cotejos de llamados se ven que los policías sospechados han tenido cruces de llamados con jefes policiales y demás, algo que debiera explicarse por qué en ese momento se daban tantos llamados precisamente a esos policías. Uh-huh. Margarita, ahí hay teléfonos involucrados, claves concretamente, de personas que ya forman parte del proceso de investigación. Quienes forman parte del proceso de investigación, sus teléfonos ya han sido, digamos, secuestrados. Uh-huh. Y se han estudiado, y se han realizado informes al respecto. Algunas de las cuestiones que habían sido borradas en las fechas claves aparecieron mensajes respecto de eso. Por supuesto, eso tiene que ser, tiene que seguir siendo profundizado, y también uh-huh. estamos a la espera ahora de los celulares de los policías, digamos, de la unidad de Bahía Blanca. Uh-huh. Así que, bueno, en función de esto, que era, esta prueba era muy importante. O sea, lo que nosotros decimos es que la jueza ha sacralizado lo que es el informe de la autopsia, pone por delante el informe de la autopsia, que en definitiva le hace decir al informe cosas que no dice el informe, por ejemplo, respecto de la data de muerte o respecto de conclusiones de la autopsia a las cuales no llega. Ella dice que no hubo participación de terceros en la muerte de Facundo, y el informe en su faz conclusiva dice que murió de una muerte violenta por asfixia, por sumersión, y que no se puede determinar el modo de la muerte. O sea, uh-huh. lo violento es la asfixia por sumersión, sin embargo no se puede determinar de qué se trató. Entonces no se puede asegurar que no hubo participación de terceros, y no se puede asegurar el método, uh-huh. el modo de muerte, ¿verdad? Además de la lectura que está haciendo, en este caso, la jueza de esos resultados de la autopsia, identifican que hay un cambio también en la forma de proceder después del resultado de la autopsia, o ya uno puede encontrar algunos elementos previos en donde también había, de alguna manera, una forma de proceder no adecuada para avanzar con investigación y con la búsqueda de la verdad. Sí, por supuesto que había elementos previos. Uno podría pensar en relación a las dos instancias de recusación respecto del fiscal Martínez, cuando todavía no habían sido integrados los dos fiscales a los que mencioné, o podría pensarse también unos primeros pedidos de detención que uh-huh. la jueza, digamos, niega, y que luego, cuando se hacen unos pedidos más fundados ya sobre los cuatro policías sospechados de la zona de Villarino, también niega, es decir, que hay algo que empieza a pasar a medida que crece la prueba que vincule, que consolida la hipótesis policial en la causa como única hipótesis en pie, lo que empieza es a mostrarse esa negatoria a continuar avanzando las pruebas. Entonces, la verdad es que es muy preocupante porque el Estado le debe verdad a las personas, a los familiares de las personas desaparecidas, en este caso también muertas, porque lo que no se puede negar es que el último contacto verificado de Facundo por medios técnicos en la causa es con personal policial, a lo que se suma el hallazgo, digamos, y la prueba que está absolutamente constatada del móvil policial de Bahía Blanca el día 8 de mayo, cuando se borran las redes sociales, muy cercano al lugar de hallazgo del cuerpo. Eso es algo que también hay que continuar profundizando en la investigación. Uh-huh. Por último, Margarita, el rechazo de esta gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron, ¿va a tener algún tipo de apelación? ¿Cómo sigue ahora? Nosotros eso es lo que hemos apelado en el día martes, por la noche, el día miércoles. La jueza tiene que realizar la admisibilidad formal. Entendemos que la apelación, y así también lo entendieron los fiscales, encuadra perfectamente en el recurso de apelación que prevé las cuestiones que causan un gravamen irreparable. Por supuesto que sería irreparable el gravamen de no atenderse a esta apelación, porque dejaría por tierra, digamos, una prueba importante. Si ella no lo considera admisible, mucha jurisprudencia de la Cámara de Bahía Blanca que así debiera hacerlo, tendremos que ir con un recurso en queja. Si lo considera admisible, pasará directamente a la Cámara para que lo resuelva, y esperemos que eso sea pronto. También entendemos que es una causa muy voluminosa y que probablemente eso lleve un tiempo, lamentablemente. Le agradecemos el contacto, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Adiós.